Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 4 de febrero a las 20 horas, se presentará la obra de teatro El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, a cargo del Teatro Ensayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La obra, dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y con coreografías de Marisa Cretenier, muestra la condición de la mujer en la Edad Media, en un proceso de reivindicación donde los valores son definidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Internacionales. La Habana. La segunda edición del concurso internacional de danza Atlántico Norte se realizará del 20 al 30 de septiembre próximo, en la provincia de Holguín, en Cuba. El certamen de ese año incorporará nuevos espacios de competencia como el Grand Prix Vladimir Malakov para la mejor compañía presente en ese evento, el premio del público y el premio Paul Seacquist. Este último concederá becas de estudio y especialización para los cursos de verano en las prestigiosas compañías Alvin Alley de Nueva York y Joffrey Ballet de Chicago, ambas en Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.